Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 10. Tengo 9 años. Fue imposible mantener a raya la obsesión de mis padres durante más tiempo. Elvira es superdotada, Rodrigo. No hay duda. Es como Marisol. Yo representaba mi papel de niña normal con habilidad e incluso disfrutaba sinceramente con muchas tareas propias de una niña de 9 años. Seguía algunas de las series de dibujos animados. Heidi, por ejemplo, me relajaba como capra. También seguía films de animación, porque también existe un Disney potable. Leía cómics, para menores y no tan menores, y hasta me viciaba al juego Pong para consola, el tenis simplificado en 2 palitos y una pelota de la empresa norteamericana Atari. Pero todo esto de nada sirvió. Al parecer continuaba resaltando. Era un hombre-mujer especial y esa característica no pasó inadvertida por mis padres y profesores. Aunque también me temo que la razón de tanta alegría y regocijo no respondía a motivos científicos ni a datos contrastados por psicólogos o médicos. Mis brillantes exámenes adolecían de fallos graves, a propósito, y mi afición a fagocitar libros la practicaba subrepticiamente o con mi abuela como único cómplice, entre otras coartadas intelectuales. Así que el verdadero motivo de la imprudente, ilógica y endeble aserción de mi madre se sustentaba en un mero afán por inscribirme en un programa de televisión basura. En dicho programa se invitaban a niños de cualidades extraordinarias en cualquier campo del saber, del arte, de las habilidades físicas o de los chascarrillos, con objeto de que los mismos, los niños, desembucharan bobadas, como suelen decir los niños, para que los padres, de otros niños, se descuajaringasen de su ingenuidad y candor, a la par que, y aunque resulte oximorónico, ensalzaban su precoz inteligencia. Los progenitores del sujeto enfocado por la cámara explotaban entonces su naturaleza exhibicionista y mitigaban sus frustraciones adolescentes con una proyección infantil de ellos mismos personificada en sus vástagos. ¿Se le antoja retorcido al sensible lector? Bien, lo es. Por ello la gente actúa con el juicio suspendido, a fin de lograr contemplarse en el espejo sin vomitar, amén de la incapacidad mental de la mayoría para razonar sus arrebatos. A pesar de mis reticencias, en forma de pataleos, y mis objeciones, en forma de lloros, nada ni nadie consiguió obstaculizar mi aparición estelar en aquel programa de rutilante iluminación presentado para más inri por una mema varieté de pechos operados. ¡Qué vergüenza, propia y ajena! Es posible que fuera un genio, no lo niego rotundamente. En todo caso, y como he apuntado anteriormente, la actitud de mis padres era fruto de su capricho para que apareciese en aquel programa que patrocinaba a jóvenes estrellas y no a la convicción auténtica y franca acerca de mi extraordinario coco. Prueba de ello era, por ejemplo, su empeño por exaltar mis capacidades intelectuales cuando de todos he sabido que resulta más eficaz, vistoso y bien visto sobresalir por otros motivos más anodinos, léase cantar, bailar o propinarle 6.000 puntapiés a un balón sin que éste caiga al suelo. ¿Descubrirían lo que soy en un medio masivo como es la televisión? Yo gozaba de cierta facilidad para hacerme el tonto, así que se basarían en aspectos externos que no sería capaz de controlar, como las señales distintivas del hombroso, entre otros. Es decir, Aristóteles, Arquímedes y Alejandro Magno presentaban una estatura por debajo de la media, y yo también, como Juan y como Elvira. Esopo, Giotto, Newton y Pope mostraban deformidades. Si la obesidad era una deformidad, yo también, como Juan y como Elvira. Dante, Maquiavelo y Kant tenían la cabeza deformada, yo no, ni como Juan ni como Elvira. Byron, Humboldt y Donizetti tenían frente huidiza. En este caso, sí como Juan, pero no como Elvira. Milton, Cuvier y Gibbon eran hidrocéfalos, yo no. Esopo, Aristóteles, Demóstenes, Darwin y Virgilio eran tartamudos, yo no. Byron, Petrarca y Cervantes, vagabundos, yo no, aunque como Juan aspiré algún momento de mi vida a serlo. Beethoven, Descartes, Kant, Copérnico, Shakespeare, Pope, Galileo y Spinoza no dejaron su impronta genética, ergo no tuvieron descendencia o ni siquiera contrajeron matrimonio. Yo, como Juan, tampoco, y como Elvira, ni hablar, me aterra la idea de parir. Mozart, Gassendi y Tasso fueron precoces en demostrar su inteligencia. Como Juan no lo fui, como Elvira se me fue la mano alguna vez. Así que, abreviando, baja estatura, como Juan Andersen sí, como Elvira Rodríguez también. Deformidades, como Juan Andersen sí, como Elvira Rodríguez también. Cabeza deformada, como Juan Andersen no, como Elvira Rodríguez tampoco. Frente huidiza, como Juan Andersen sí, como Elvira Rodríguez no. Hidrocéfalo, como Juan Andersen no, como Elvira Rodríguez tampoco. Tartamudo, como Juan Andersen no, como Elvira Rodríguez tampoco. Vagabundo, como Juan Andersen sí, como Elvira Rodríguez no. Descendencia, como Juan Andersen sí, como Elvira Rodríguez también. Precocidad, como Juan Andersen no, como Elvira Rodríguez sí. En un tête-à-tête quizás se consiga vislumbrar algún rasgo de genialidad en mi cabeza, pero basándome únicamente en los mentados atributos y en otros aún más pueriles, resultaría aventurado catalogarme de genio o de superdotado. Así que no pierdo más el tiempo en elucidaciones vanas y prometo venganza. Y ahora os presentamos a Elvira Rodríguez. Tiene 9 años y ya lee casi cualquier libro. Sabe conjugar los verbos y la definición de muchas palabras complicadas. Además puede multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Y conoce las horas del reloj. Y tiene mucha personalidad, por lo que hemos visto en su vídeo de presentación, Todo esto lo había leído el presentador en su teleprompter, por supuesto. Algún error informático debería haber provocado que se escribiese como colofón. Bienvenidos a este circo freak para tristes cerebros sin motivaciones elevadas. Bien, Elvira, ¿qué opinas sobre el hambre en el mundo? Bueno, que me da mucha pena. Bien, Elvira, ¿y qué te gusta más, los perros o los gatos? Me encantan todos los animales. Bien, Elvira, ¿y tu padre ronca? ¿Que si ronca? Bueno, por las noches tiemblan los cristales de toda la casa. Bien, Elvira, ¿y qué es lo que más te gusta en el mundo? los juguetes. ¿Y qué te gustaría pedir a los Reyes Magos de este año? La consola NES con el Donkey Kong y el Mario Bros. Tras una serie de preguntas más, quedó patente que yo era una niña normal, e incluso aburrida e insípida. Pero la mueca de fascinación vitriólica que se instauró en el rostro de mis padres, a los pocos segundos de aparecer en el plató de televisión, persistió durante semanas.